mucho tiempo, muy lejos el sol. Un verano, mi canción frente al piano tuyo. Te di mi corazón por amor, por amor. Si camino puedo soñar que todo vuelva a empezar. La luna va a reflejar que solo yo te puedo besar. Y en un segundo te hago dar la vuelta al mundo con un beso que al llegar pueda hacer que tú me vuelvas a soñar. Tus labios me hacen daño, no lo puedo evitar. Difícil controlarlo, imposible descifrar. Y activas mis sentidos y aumentas mis latidos. Ya sabes lo que puedes lograr. Tus labios me hacen daño, yo me dejo tentar. Es algo por instinto que no logro explicar. Un imán que nos atrae, una fuerza incontrolable. Dejémonos llevar, ¿qué más da? Tengo sed de tu dulzura que me enferma y que me cura. Seré yo quien te haga volar si me oyes cantar. Bésame, bésame, bésame, bésame. No puedo seguir sin ti junto a mí. Bésame, bésame, bésame, bésame. Que no quieres nada, vas a lograr. Se nota en tu mirada que me quieres besar. Y aunque niegues lo que sientes y te creas indiferente, las cosas pronto van a cambiar. Tengo sed de tu dulzura que me enferma y que me cura. Seré yo. Mucho tiempo, muy lejos el sol. Un verano, mi canción frente al piano, tú y yo.